Buenos días. El aporte constante a la solución de problemáticas en la producción de materiales es una realidad en la cantera Vietnam Heroico. La experiencia del obrero Agustín Socarrás, con más de 5 años como tornero, corrobora la voluntad de innovar. Ahora mismo estaba haciendo una tuerca para el remoledor allá, que se rompió. Valga esto que hice, no es por... se paralizaba todo. ¿Tiene varios años de experiencia usted en la actividad? Sí, no. Yo salí del Politécnico de Central Brasil del 84. Y de ahí estoy ejerciendo tornería en otras empresas y he cambiado hasta que llevo 5 años aquí. Me imagino que aquí usted ponga en práctica la innovación para poder ayudar a que los carros pues funcionen de manera sistemática y no se pare la producción. Sí, cómo no. Eso es lo fundamental aquí, la innovación, porque son piezas que están en dificultades y escasas y hay que estar innovando constantemente. La adaptación de manguera a los cargadores. ¿En qué consiste? Adaptar las tomas, las conexiones que son de otro tipo de manguera que no son iguales, hay que adaptarlas para poder funcionar y valga eso, funciona eso, lo mismo el molino que con toda la innovación. Entonces, ¿su trabajo es muy importante aquí? Yo pienso que sí. Aparte de los otros compañeros que también, pero bueno, este es uno de los bastante importantes. Florentino Rodríguez, administrador de la cantera Vietnam Heroico, reconoce el aporte de los trabajadores ante dificultades de piezas. Tenemos buenos resultados, pese a las limitaciones que tenemos de recursos y realmente carecemos de muchas cosas para poder desarrollar como es debido el cumplimiento de nuestro plan de producción. De todas maneras, el plan se cumple el plan de piedra, se cumple el plan de arena, gracias al esfuerzo que hacen nuestros trabajadores, que hace nuestra dirección, en función de darle solución a los problemas que se nos presentan. Pero no podemos negarte que tenemos mucha limitación. ¿Las principales producciones? Piedra y arena. En este caso nosotros producimos macadam, hormigón, gravilla, granito, polvo de piedra, arena resistencia, base pétrea, rajoncillo, carbonato de calcio. Son diferentes producciones las que hacemos en la cantera. Y bueno, todo sale por la boca del molino. Y esos molinos trabajan gracias a nuestros hombres y mujeres que hace un esfuerzo muy grande para que esto salga bien. Es válido destacar la labor de los obreros en la cantera Vietnam Heroico en Sierra de Cubitas, en la producción de piedras y arenas. Tareas con impacto social, víspera del 26 de julio. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barona.